seleccionados no por un carácter exhaustivo, sino representativo, indicativo, de lo que puede ser un repaso de línea de investigación o propuesta de intervención vinculada con la televisión. Hacia el final de la reunión, voy a utilizar dos minutos para comentar. Y voy a tratar que esto se mantenga en todas las clases. Primero, un comentario de aquellas cuestiones que resultaron más repetidas en las dichas como, como preguntas o aclaraciones. Ya son los 155 millas, por lo tanto, extraje algunos de los problemas que se vieron que atravesaron un mayor número de dichas. Y después me voy a dedicar pocos minutos a tomar una cuestión de actualidad sobre la televisión que vamos a poner cada teórico para mantener un poco encendida la llama activa del debate. Y en este caso va a ser casi como una agenda impuesta la cuestión que sucedió el sábado en el programa Televisión Registrada con la presencia de Tomás Abraham y la repercusión que el día posterior tuvo su intervención en el programa. Ayuda para esto que el propio Abraham tenga biografía que haya publicado hace 10 años un libro sobre la televisión que se llamaba La Niña de la Casa. La primera cuestión, como para analizar la propuesta de investigación, si ustedes leen estos tres textos que estaban como lectura de base teórica, no van a encontrar la dificultad conceptual porque son manuales, pero por otro lado, bueno, van a generar ustedes con la noción de comunicación del mundo de las semióticas, etc. Pero ahí está con la función del resumidor. Sin embargo, me referí un poco al problema metodológico que se vincula con el sentido de las palabras. Ahí puse una cadena de palabras de la bajada, ¿no? Analizar, interpretar, transformar, comentar. Por un lado, esas palabras, uno las puede recordar, una famosa tesis, la tesis 11, ¿no? Se llama la leyó de Fairbanks, que escribió Marx. ¿Saben, se acuerdan de la tesis 11? ¿Ninguno sabe aquí qué decía la tesis 11? Igual. Nadie puede destruir la tesis 11. Esta pregunta no es mucho más, no es más mucho. Todo el mundo dice la tesis 11 dice los filósofos hasta ahora. En la filosofía en vez de interpretar el mundo lo que tenga. Hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo, ¿no? Y en este caso lo que hay que hacer es transformar. Yo voy a agregar, en esta cuestión de interpretar y transformar, voy a agregar la palabra comentar, que es a veces. La síntesis que ha creado en los tiempos postmodernos, ¿no es cierto? Marx estaba discutiendo, entre otras cosas, ¿no? la incorporación acrítica a la academia alemana, ¿no? Y en esas diferencias que había de una interpretación acerca de por qué estamos así o de dónde venimos, y la disociación de esa interpretación, lo que en otro momento se va a hablar de la diferencia entre teoría y práctica o teoría y praxis, ¿no? Que incluso el marxismo trató de unir en su momento, sobre todo la figura de Marx. Y esta palabra comentar está más vinculada a tiempos complejos y que se relaciona precisamente con la influencia mediática, lo que es la sociedad de opinión, que por un lado implica la democratización, podríamos ver, la sociedad de opinión, todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a comentar. Y también, desde ya implica una jerarquización de esas opiniones, que para algunos es un efecto plebeyo, una reacción elitista, y para otros es un efecto democratizador, es decir, la posibilidad de que no haya restricciones o calificaciones para opinar. Sin embargo, en el punto de vista metodológico podríamos hacer una distinción entre analizar e interpretar. Si sin entrar en la situación de la transformación todavía. Entendiendo que analizar el uso de su etimología, que a veces otra cosa no puede interpretar, es separar unidades. Separar unidades. Unidades que tienen valor porque se diferencian. Por aspecto calidad o por cantidad, ¿cierto? Entonces uno lo que hace ahí es reconocerlas. Un lingüista francés, muy conocido, quizás ustedes vieron en el CBC, Emile Benítez, decía que el signo debe ser reconocido para que el discurso pueda ser interpretado. Esa frase, el signo debe ser reconocido para que el discurso pueda ser interpretado, podría guiar esta diferenciación. Es lo que significa separar unidades, reconocer, y volver a reunirlas en una nueva distribución, ya no es el texto, ya no es el texto, el discurso, el mensaje, ¿no? Programa, etc. Propone, intencionalmente, sino que ya es un trabajo que nosotros incluso le proyectamos al texto, creamos un campo semántico, configuramos enfrentamiento de actores, analizamos acciones, ¿no? Formas, etc. Entre lo que significa el análisis clínico, químico, de la cuantificación y separación de unidades que distingue el análisis, ¿no? Que hacemos habitualmente, y la interpretación final, que leer ese análisis con una orientación. Bueno, esa diferencia que aparece entre las dos palabras y que puede ser muchas veces utilizada como sinónimo, también son importantes, para la cuestión de la intervención frente a la televisión. ¿Qué pasa a ustedes cuando hacen un trabajo inmaduro? Es decir, inmaduro para cualquier estudiante, también de posgrado, para su tesis doctoral, que le va a llevar muchísima energía en el elevamiento de los materiales, del corpus, del conocimiento de ciertas unidades. Esa cuestión de no confundirse, de saber, sí, lo reconozco. Y esa energía que conlleva muchas veces trabajar en el reconocimiento de unidades, en la semiótica pasa, la lingüística pasa, etc. Lo que saben también se llama los saberes enciclopédicos, que reconocen las diferencias, los nombres, las acciones, los sucesos, etc. Deja muy poca energía después para la interpretación. Por eso la recomendación siempre es que a medida que uno releva material, vaya estableciendo una breve y primera interpretación. Mi recomendación metodológica, cuando ustedes escriben un artículo o hacen una monografía, terminan por hacer la tesina, camino a la tesis, etc., es que siempre que estén investigando, escriban una o dos carillas como conclusiones de investigación parcial de ese día, segunda carilla, que puede ser utilizada en estos días. Nunca establezcan una partición taxativa entre el momento de la lectura, el momento del análisis, el momento de la interpretación y el momento de la redacción. Es decir, esos cuatro momentos no hay que establecer una secuencia, porque en general las energías se van agotando, ¿no? Y en ese sentido, después la conclusión, la interpretación, el carácter de la redacción sin corrección, etc., debilita mucho el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? En esto de analizar e interpretar, esta cuestión de analizar e interpretar también va a estar determinando el predominio de determinadas disciplinas que se acercan a la televisión, ¿no? Y también nos lleva al problema del fragmento y la totalidad. Si bien analizar, que significa separar unidades que reconocemos, cuya reina madre es la lingüística en general, pero su hija apuntativa, sin algo ofender, el semiótico. Es decir, si yo no sé para unidades, ahí no puedo avanzar, ¿eh? No puedo avanzar, no puedo manejar el funcionamiento del código. Y en el otro extremo podríamos decir que están los análisis culturalistas o socioculturales, que pudieran recurrir más a una idea de totalidad. Si bien la estructura es para la totalidad del estructuralismo se atomiza. Digo esto porque esta tensión totalidad-fragmento del análisis y también de la interpretación se deja ver cuando se interviene frente a la televisión, incluso como especialista, como experto, en la propia televisión, etc. Podríamos decir que la intervención se vuelve más pacífica, tolerante, complaciente y reconocida cuanto más nivel de descripción de unidades hay. Y se vuelve un poco más intolerada, un poco más inquietante, más crítica, en la medida que el acercamiento a la televisión se organiza a partir de una mirada total. esto, que algunas fichas apareció, que algunos no reconocen, otros no piden aclaración o ampliación, cuando las relaciones más o menos directas, o no tan directas, muchas veces mediante discursos televisivos, flexibilización laboral de la gente que trabaja, concentración de la programación, carácter de la propiedad, tecnología utilizada, etc. Esta cuestión necesariamente debe ser disociada muchas veces del público académico, por eso ustedes tienen tres típicos asignaturas de la comunicación. Es decir, necesariamente para utilizar conocimientos, uno tiene asignaturas que a veces reflejan materias, que a veces las materias son disciplinas, ¿eh? A veces, otras veces es discutible. Entonces ahí profundizan los conocimientos. Pero el problema que queda, volvemos a la energía, y esto es un poco la sensación que tenemos cuando usan una carrera universitaria, tantas asignaturas que van usando cada materia, y el problema de articulación, ¿no? Que puede terminar siendo la tesina, ¿no? Por eso el valor que tiene la tesina, de articular lo fragmentado, pues vuelvo a la energía, queda poca energía para poder articular eso, pues se gastó mucho el paso a paso de la discusión. Para cerrar esta primera cuestión con respecto a analizar e interpretar, que puede ser hasta pasos, ¿no? El tener mayor compromiso en la segunda parte, el compromiso donde entra en juego algo que ustedes ratificaron en muchas fichas, que dijeron, esta cuestión me parece que hay que profundizar la gente, que es el juicio de valor. Es decir, podemos decir que las blancas en la ajedrez del análisis y de la interpretación, en el análisis la tiene el texto. Entonces, me determina a mí la organización de los contenidos y el barrio. Y en la interpretación, la blanca la tengo yo, que voy a imponer al texto de alguna manera, o su inconsciente, o su connotación, o su naturalización, o su omisión. Le voy a imponer al texto aquello que no me quiso decir, o me lo dijo de una perspectiva disimulada, etc. Esto vale para el mensaje o para la propiedad. La connotación, estudiar la connotación es estudiar las estafas. Digamos, la connotación sería el estafador del sentido, lo que está oculto de alguna manera y que produce la naturalización. Para hacer una ilustración con respecto a esto, imaginemos que intervenimos, somos consultados por expertos, ustedes también, nosotros, acerca del funcionamiento de la televisión. Imaginemos que nos consulta gente de los multimedios, a tener una producción, y podemos decir cualquier cosa, que la radio está activa, pues no tiene mucha repercusión, que digamos. Entonces, y nos dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la telenovela de los 60, 70, 80 y 90, o cómo para más cercano, qué diferencia hay entre las propuestas de Polka y de Vanés, etcétera? Y como entonces ahí frente a ese objeto, por supuesto, vamos a suponer que está un tiempo determinado para poder desarrollar una documentación, no solamente una consulta telefónica, a partir de una repercusión de un personaje, un acontecimiento de la telenovela, o un rating, uno que hace ahí, puede optar, también estamos determinados, entre advertir cómo, lo que diría como un dilema, un elemento, el discurso se puede desplazar, se fue convirtiendo en subgénero, en género, aquello que hablamos del tiempo sucio, el desplazamiento paródico, de la función de los discursos, etc. Puedo decir qué pasaba con el plano de la telenovela del 60, qué pasa con los ambientes, cuál es la figura de la mujer, del contrahéroe, del antihéroe, ¿no? etc. Cómo se modificó el cuento maravilloso. Bueno, tengo ahí una serie de elementos. Este reconocimiento de elementos que son desplazados, que existen, que lleva un tiempo, que lleva una energía. Esa intervención, en líneas generales, es más tolerada por el sistema, porque de alguna manera está asumiendo el funcionamiento de los géneros como un juego de innovaciones, de cambios, de rupturas y continuidades, etc. Y lo acerca mucho al proceso artístico, ¿no? Al proceso industrial, etc. Es diferente si yo comienzo mi intervención sobre la actualidad de la telenovela, para usar este ejemplo, podría ser para los noticieros, etc., tratando de articular una relación, podríamos decir mucho más material, materialista, entre el bloque corto, la secuencia corta, en la introducción de la publicidad interna, los auspicios, el día de grabación, por eso el temático de personajes, la introducción de promociones del canal, el corrimiento de la actualidad de la telenovela, el seguimiento de la auténtica, el corazón de audiencia, etc. Bueno, si yo empiezo a totalizar, digamos, auspiciantes, flexibilidad laboral, el carácter de los personajes, etc., podríamos decir que en cierta manera cumplo con aquellos que generan, ¿sí? Claro, voy a hablar de que se consulta en la radio media, obviamente, pero que Hegel planteaba, que Bakhtin retomaba después, sobre la conjunción de las condiciones sociales y formales de Ucrania. Las condiciones sociales y formales de Ucrania. ¿Cómo van a tomar esto por el ejemplo que da el contra la guerra policial? ¿No? Pero quiero decir, un género que construye, ya en el sentido de un programa, de una programación, es el resultado de un cruce de condiciones sociales y formales. Alguien podría quedar desplazado o refugiado en la distribución de las condiciones formales, prevalecerá la intertextualidad, la transposición para los demás, ¿sí? Los contenidos estilísticos, retóricos, sí, demás, ¿no? Así se puede, se vuelve coral en las clases en la facultad. Bueno, esos elementos que son fundamentales, no se puede entender, insisto, no se puede entender el sentido sin reconocer esas unidades, esos desplazamientos, etc. Bueno, después puede pasar, como diría el famoso Ronald Barth del análisis estructural del relato, bueno, una vez que analice estructuralmente el relato, ahora tiene sentido. Como diciendo, el sentido no se construye en la descripción, sino que se construye la relación de ese relato con un contexto, ¿no? Sociohistórico y con su forma de circulación, de recepción, etc., que es mucho más concreto. Esta idea de análisis totalizador, ¿no?, involucra muchas veces responsabilidad de carácter empresarial, laboral, etc., que limita bastante un análisis descriptivo, voy a denominar lo pacífico. No sé si quedó clara esta primera situación, es decir, del matrimonio de ese setentista, que no es el que lo gobierna, sino que es el matrimonio entre la semiología crítica y la economía política de la comunicación. De ese matrimonio disciplinario se pasó, digamos, a dos descripciones. Por supuesto, no, esto no es absoluto, sino todo lo hace. Se pasó a la descripción de la crítica semiológica, y yo entiendo esas dos palabras, y a la política de la comunicación, a la política comunicacional. ¿Sí? Cuando yo hablo de economía política, hablo ya del acercamiento crítico, del acercamiento de la economía. Cuando hablo de semiología crítica, es amistad dentro de tradiciones semiológicas, ¿eh? No es toda la semiología. Cuando digo crítica semiológica, ya la disciplina me presta a mí todos los instrumentos y yo los pongo en funcionamiento. Es un juego de palabras, pero no es un solo juego de palabras. ¿Sí? Por supuesto, que analizar, interpretar, que termina de comentar, se relaciona con transformar. Es una de las inquietudes que se plantearon en la ficha con mayor resistencia, ¿no es cierto? Digo, mayor resistencia, 155, y es, eso es una gran resistencia, ¿no? Porque digo, ¿qué es cómo, desde dónde, ¿no? La transformación. ¿Qué es la propuesta que ustedes tienen? Es evidente que Jim Cassetti hace un mapa, un resumen de la teoría de los efectos de los instrumentos. Jensen Rosenberg lo que hace es organizar un poco las teorías de análisis de la televisión de los medios, aclara al final que, y lo vamos a ver, cuáles serían las limitaciones de las teorías, ¿no? Sobre todo si están ya en la etapa crítica de la escenografía de la audiencia, los problemas que tiene eso. Pero es eco, y mucho antes que los dos. O sea, eco es un tema para la postura para intervenir, y antes de ellos en apocalípticos integrados, que plantea de una manera, que ni apocalípticos integrados, sino lo que se podría denominar un reformismo crítico, que podría utilizar la conciencia de las fichas esas y plantear qué hacemos con la televisión. Nos vamos, fuga, mentira, aristocrática, apocalíptica, pacto, ya, ¿no? Que otro pensador, nos integramos, bueno, eso sería más fácil, no es para todos, resulta más beneficioso, pero vamos a tener un reglamento moral, así que tenemos que tener. Entonces, en la mitad hay una intervención del reformismo crítico, lo que sería ecuadrante, evidente al recibo, como yo creo que lo mencioné, y después se formó con la lectura de Antonio Gramsci, que está un poco esa idea de Gramsci, ¿no? Que ese pensamiento de construir la hegemonía, de luchar por la hegemonía, anticipadamente al modelo de sociedad que yo sé, digamos, lo que llamaba Gramsci, grandilocuentemente, isla del comunismo antes de la nueva sociedad. ¿Se puede construir dentro del capitalismo una nueva sociedad? Y casi se puede, en definitiva, lo que decía Lenin, lo que decía todos los anteriores, no, lo cambiamos todo con la raíz, no va a haber una sociedad progresante. Y él dice, no, atención, acá hay consenso, es opinión pública, entonces se puede construir la cooperación, la solidaridad, la lucha popular, la lucha por la economía del magisterio, ¿no? Se puede hacer una superación del control de una cultura nacional y popular, se puede luchar contra el sentido común, hay muchas tareas que se pueden hacer antes. Y en ese antes ingresa toda una corriente, ¿no? Que la incluye no solo el pueblo, sino la escuela de Biblia. No se puede entender a Williams, a Hogan, a Horner, ¿no? Como planteando, no el rechazo a Calumet, tampoco el pronunciador, ¿no? ¿No? Decididamente, pero ha quedado un poco pegado a esa situación. Entonces, el reformismo crítico es una forma de intervenir. Nosotros le podemos agregar, y algunos de ellos lo hacían, sobre todo los de Bíblica, cómo se construye ese reformismo crítico. Uno podría decir, voluntariamente concientizado, manteniendo un nivel ideológico, etc. Pero para autocontrolarnos en eso, es también futuros planificadores, periodistas, etc., con el terrorismo en medios, teniendo en cuenta que frente a semejante enemigo no avanza enemigo, ¿cierto? Frente a semejante enemigo, la única posibilidad era que en otra época se planteaba, digo, grandes periodistas, artistas, la vanguardia, hombres de teatro, músicos, etc., que producían un sistema de negociación, trabajaban mucho en el mercado del sistema, Norman Brisky haciendo la publicidad de Chile, haciendo obras en la televisión, etc., en el mismo tiempo construyendo octubre, el Teatro Villero, el Teatro Alternativo, etc., Rodolfo, haciendo un periodista de panorama a 7 días, y al mismo tiempo construyendo con información de la Secretaría de los Argentinos, etc. Solanas haciendo publicidad todo el tiempo y haciendo la obra de los hombros al mismo tiempo, ¿no? Es decir, lo que un poco Michel Chardot planteaba dentro de la culto cultural, en ese sentido no era una práctica del débil, la estrategia del poderoso, sino más bien era estar construyendo una suerte de contrahegemonía. Esta cuestión es muy importante, la famosa pata dentro y pata fuera, porque en los 90, con respecto a la televisión, se perdió de vista esta situación. Si uno puede pensar cada vez más velozmente, la televisión fue integrando propuestas de vanguardia, de las soviéticas, etc., con mayor velocidad. Bueno, para repasar rápidamente esta cuestión de la metodología, de las teorías, de lo disciplinario y de lo político cultural, que sería la forma más totalizadora de intervenir, la primera atención es lo cuantitativo y lo cualitativo, obviamente, de la investigación. Podríamos decir que tensiones que abarcan el acercamiento a la televisión de tanta importancia como esta puede estar vinculada a lo que está empezando con los centros de investigación, ¿no? Es decir, la misma tensión que se produce a veces entre metodologías o métodos, como el cuantitativo, índice de audiencia, taquilla, ¿no? Análisis de contenido, etc. Lo cualitativo, etnografía, grupos motivacionales, grupos focalizados, etc. Es decir, la misma tensión entre esas dos metodologías se puede plantear entre los centros de investigación del mercado y los centros universitarios. Es decir, ¿cuáles serían los objetivos? Fíjense hasta qué punto este es un tema interesante para plantear que nosotros, como ustedes saben, los centros de investigación, ¿no? Consultoras, la propia IMOC, si ustedes quieren, ¿no? Un centro de audiometría, etcétera, de mediciones. Fíjense nosotros, como Facultad de Ciencias Sociales, que tienen su seno la carrera de Ciencias de la Comunicación y la carrera de Ciencias Políticas, para lograr dos, que están muy vinculadas al tema, y finalmente la carrera de Sociología, que es para dos, ¿no? Que se vengan a mí, yo soy más que ustedes dos juntas. Digo, el concepto tradicional, somos todos sociólogos y todos cientistas sociales, ¿no? ¿Qué extraordinario sería tener la facultad de manera visible, permanente, un instituto de medios públicos, a la francesa, como tiene la Universidad de Francesa, un instituto que, por ejemplo, el instituto de medios públicos, nosotros como facultad teníamos condiciones extraordinarias de hacer un índice de costo de vida, para ese contacto, ¿no? Y no gratis, quizás como obra de investigación o como pasantías dentro de la facultad, que sería mucho más importante que hacer las empresas, etc. O sea, listadas. Pero también podríamos tener un instituto de opinión pública que explore las creencias, las tendencias electorales y los consumos. que sería interesante, sería muy importante. Tenemos 26.000 alumnos, tenemos 1.800 docentes, hay recursos en la universidad. Y ahí viene el tema. Y tendríamos una ventaja, que sería que en principio no debe suceder para siempre. No somos una comunidad para nada. Que en principio nuestros objetivos de búsqueda no estarían articulados y no serían funcionales al mercado de productos y de empresas, ¿no? Y a los intereses de los medios, en principio, y de los políticos. Entonces, digo en principio, si hay un valor de interés, pues un valor de control político que la institución, porque como un Estado parlamentario, la institución, no es una agencia, con directorio, con accionistas, etc., sino que hay abiertas esas políticas, opiniones, etc., pueden controlar, se vota, ¿no? Se elige, etc. Esto sería magnífico, yo hasta lo pienso como un proyecto, ¿no? Porque esto implicaría también transparencia del mercado, la presencia de una consultora, de un instituto de opinión pública con este peso, obligaría a que el mercado se salga del oligopolio. En definitiva, la consultora se componga, en este caso la televisión, hasta poder conseguir una sola que trabaja con instrumentos que siguen son revisados, etc. La pregunta no sería si nosotros salimos, ¿no?, con un objetivo distinto del centro de investigación de mercadotecnia, ¿qué pasaría, ¿no?, con algunos de esos negocios y qué pasaría también con muchos de los actores que trabajan en los suburbios de la universidad pública de forma privada, que además enseñan académicos. Yo me imagino, en la sala de profesores de una universidad del Instituto de Opinión Pública, que salimos a disputar relaciones de todas, Julio Urelio, profesor de ciencia política, entrando y siendo más presente en el Estado de cargarse estas cosas, que se cargan la mayoría de los estados del mundo. Quiero decir, es muy importante tener en cuenta porque hay una diferencia en el precio solo de la televisión. Después podemos ser cooptados, después podemos ser cautivados, ¿no? También Caribe, un centro cautivo, podrían empezar a incluir en este, eso puede pasar, pero realmente el control sería mayor. Entonces, lo cual y la tensión entre los centros. Después, evidentemente, las teorías, que incluyen también los métodos, pueden hacer mayor hincapié en algunos de los momentos. Sí. Buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal, chicos? Nosotros somos del Centro de Estudiantes de la Presidencia, en particular de Izquierda Socialista, y estamos convocando una asamblea para la semana que viene, el martes, a las 9 de la noche, en Marcelo T. En el marco de que la semana que viene continúa el paro docente, entonces la idea es ver cómo podemos articular con los docentes para que triunfe el reclamo por aumento de salario, y además porque nosotros estamos dando una pelea en relación al edificio único y nos estamos organizando en comisiones, y creemos que va ligada a los dos reclamos justamente porque es el aumento presupuestario lo que necesitamos. Así que bueno, queda hecha esa invitación para el martes que viene. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es repartir un petitorio que lo queremos hacer circular, que es lo estamos llevando adelante con los trabajadores del INDEC. Es una campaña nacional contra la intervención, contra las patotas, así que bueno, queremos que llegar al 1.000.000 de firmas, así que bueno, lo que solicitamos es la firma, y les pedimos, lo vamos a dejar para que circule, y si alguno después lo puede bajar a la mesa de Izquierda Socialista o en alguno de los lugares del centro, la fotocopiadora o en apuntes. Así que eso. Y lo último es otra invitación que vamos a hacer con los trabajadores del INDEC, una charla para el miércoles que viene a las 9 de la noche. Justamente nos van a contar el tema de esta campaña, pero además todo lo que tiene que ver con el IPC, la intervención, las condiciones que están laburando y demás. Así que bueno, eso sí. Gracias. Una sola reacción vinculado a la cuestión de los paros, como ustedes son personas muy actualizadas, de diario, portales y declaraciones de políticos, quiero remitir al ministro de Educación, porque será el gran solidario, soy profesor exclusivo de la Universidad de Buenos Aires y tengo el máximo cargo, la máxima dedicación y la máxima antigüedad. En todo así. Y según el profesor Tedesco, yo estaría hablando en este momento para mí, pues, te miento esta información, porque si no, la gente que me rodea no me va a creer, porque tuve que aclararle que no gano por 1.000 pesos, ¿no? Lo que es mentir en el ambiente doméstico es la cuestión. suerte. Así que no somos nada, eso es lo que dice, incluso sería más que lo que gana el ministro de Educación, ¿eh? En este caso. Pero son estas cosas que también la televisión sirve, ¿no? Al fin de la circulación de estas cuestiones, porque cuenta aclarar después, ¿no? Por su pesar, ¿no? Cuenta aclarar sus operaciones de prensa, que son muy interesantes cuando las hace el gobierno. Ya se acuerda un poco del terrorismo de Estado. Vieron la discusión que hay sobre la violencia política y la discusión que hay teórica sobre delitos de humanidad o delitos o acciones violentas de guerrilleros, como acciones armadas irregulares, etc. Y la discusión es cuál sería el componente, ¿no es cierto? Componente diferenciador. Y el componente diferenciador que le está uniendo a la fuerza, a los recursos, ¿eh? A ver, para libertad, ¿sabes? Bueno, imaginemos lo que sería, ¿no? La presión de prensa del Clarín, la presión de prensa del gobierno, con la presión de prensa de nosotros, ¿no? Ya el salto cuantitativo de esa presión de prensa lo transforma en un cualitativamente distinto según Hegel y toda la ley. Yo les decía que, bueno, los análisis se pueden plantear desde perspectivas distintas y hincapié en algunas de las secuencias, de los momentos. Son momentos analíticos, obviamente. Pero es verdad que hay un programa de televisión que se hace, se da en directo, es al mismo tiempo, podemos decirlo, se produjo, por lo tanto hay una anterioridad a ese programa de la producción. Y evidentemente la producción es un factor por analizar, que tampoco lo mencionamos, son factores tecnológicos, son factores empresariales, el imaginario sociopolítico que se distribuye a partir de ese programa, ¿no? El lugar institucional que tiene y los efectos de la circulación política. Obviamente, estas características se diferencian en función del género también, ¿no? Ya vimos un poco adelantado que es un programa periodístico, porque digamos, el programa periodístico propone en general su intención es un poco manifiesta, está el carácter persuasivo, argumentativo, por lo tanto la recepción también se va a acomodar eso y va a elevar la guardia, para no ser convencidos, entre comillas, rápidamente con todo eso, que se va a vivir. En la oferta, esa producción, que tiene una secuencialidad anterior, provoca una oferta televisiva, y acá hay un elemento para analizar, que a veces se lo hace, a veces de menor medida, depende de los recursos, que es la diferencia entre programa, programación, canal, ¿no? Sí, el consumo televisivo. Esta diferencia entre ver un programa de televisión y ver televisión, ¿sí? Por eso ese paréntesis también que está en el pizarrón, tiene un sentido, pero quiere decir ver un programa de televisión. Nuestra relación con el consumo de la comunicación de masas está vinculado a nuestras tradiciones, a nuestras predisposiciones, a nuestras competencias. Bueno, la enciclopedia, que llevamos a ese consumo, y después se da en una situación, en un contexto, se da antes de algo, después de algo, ¿no? Se da en una circunstancia. De todas maneras, no podemos hacer casuística, porque no hay ciencia. Por lo tanto, se traen ciertas regularidades generales para decir cómo ve la televisión una determinada población en una época determinada, o por clases sociales, etc. Pero es cierto que podríamos a priori plantear que el que ve un programa sistemáticamente, que el que opta por ver programas en lugar de ver televisión, implicaría alguna operación de selectividad, de selección, alguna jerarquización, ¿no? Y esto inclusive viendo el peor programa de la televisión, ¿no? Porque si uno opta por el peor programa de la televisión, bueno, está haciendo, por lo menos tiene un juicio de valor sobre nosotros, es aburrido, no lo entiendo, no me gusta, ¿para qué? Etcétera, bueno, hay un juicio de valor. Que es distinto de la cuestión de ver televisión, porque que incluso podría concentrarse mucho más en eso de ver un canal de televisión, no por obligación. En el caso de la gente que no tiene cable, que tiene un programa un canal regional, canal 7, etc. ¿No? Y uno podría decir son cultos a la fuerza. En definitiva. ¿No? No tengo otra cosa que ver el canal 7. ¿No? Quizás un poco el mercado lo que plantea el canal 7. Dice, bueno, me cansé porque tiene otra cosa. Bueno, si como casi todo el interés al cable, venga. ¿No? Entonces, en función de eso, digo esto porque la radio, por ejemplo, tiene un sistema de lealtades que está vinculado a la programación de la radio, ¿no? Esto le clavaba una sintonía, que decía un viejo locutor. del Pacífico, ¿no? Es decir, la barra sintonía, en todo momento significaba que la sintonía de la radio, incluso la radio jugaba a partir de los 60, que tuvo que luchar la lealtad con la televisión, planteó pocos programas diarios, grandes bandas horarias, figuras que se identifican familiarmente. Es decir, si nosotros estamos con alguien 6 horas seguidas, sea cualquier persona, en el trabajo, en la casa, etc., inevitablemente que sea nuestro secuestrador, no, vamos a tener cierta familiaridad con él, que nos va a producir cierta intimidad, cierto conocimiento, nos va a contar cosas, y vamos en algún momento de la historia de la radio, vamos a tener ganas de decir, hola, ¿qué tal? Soy tal, de Colombo, y le cuento esta historia. Si tengo un programa de una hora, cambiantes, perspectiva, ideología, etc. Es como ver a mi profesor, un niño, una obra, tanto. Es decir, esa cuestión la buscó la radio. Por eso la radio en general tiene lealtades, ¿no? Alguien de Continental, del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces de Mitre, de verdad, sí. ¿Por la puerta? ¿O te doy una limona o te doy la limona? Vale. Gracias, disculpen la interrupción, la hacemos lo más rápido posible realmente. Nosotros somos el Partido Obrero de la Presidencia del Centro de Estudiantes. Estamos acá dejándoles una invitación a una segunda reunión abierta que vamos a hacer con la idea de conformar un observatorio de medios independiente hacia el interior de la facultad y fundamentalmente que este observatorio tenga herramientas, publicaciones que a nosotros nos permitan llegar a muchísimo más. Esta idea, esta iniciativa, surge como conclusión del proceso político que se dio en todo el primer cuatrimestre. Esta pelea entre dos sectores por una renta extraordinaria, entre el llamado campo por los medios de comunicación y el gobierno por una renta extraordinaria, por básicamente quién se queda con la caja para poder seguir aplicando las medidas gubernamentales o el otro sector para quedárselo todo para ellos. Este debate hacia el interior de las ciencias sociales, hacia el interior de la facultad, hacia el interior de la comunicación social, también tuvo su manifestación. Acá en abril, la gestión de esta facultad llamó a conformar el observatorio de medios, llamó a que este observatorio de medios se ponga a funcionar, diciendo que los medios tenían posiciones discriminatorias. En una actitud de salir a defender al gobierno en un momento de crisis, en un momento de crisis de poder, de crisis de régimen, para poder salir y poner a la ciencia social, poner a la facultad social, poner a la carrera de comunicación social por detrás de un gobierno que, como decía antes, solamente se estaba peleando por una renta extraordinaria generada por el alza de precios impresionante a nivel mundial de la soja. La otra manifestación hacia el interior de la facultad, hacia el interior de la comunicación social, son los grandes monopolios mediáticos, los Clarín, La Nación, Crítica, Perfil, todo lo que querramos nombrar, que no dejan de manipular, no dejan de tergiversar la información y, por sobre todas las cosas, no dejan de poner lo que a ellos les conviene. Un ejemplo cortito, se están tomando colegios secundarios, se estuvieron tomando colegios secundarios en todo el invierno, todos estos diarios, todas las editoriales de estos diarios se dedicaron a decir que eran 50 bandas los que estaban rompiendo todo, cuando en realidad son miles de pibes que están saliendo a luchar por su beca, por su educación, y ningún medio dice esto. Nosotros las conclusiones que pudimos sacar a lo largo de todo este conflicto político es la necesidad de montar medios propios, la necesidad de formar una alternativa independiente, un espacio independiente hacia el interior de nuestra facultad que realmente se pueda plantear no solamente una descripción de lo que está pasando en un momento particular, sino avanzar y cuestionar y avanzar hacia una transformación de la realidad, que es lo que nosotros tenemos como base para la ciencia social. No solamente en describir lo que está pasando, sino describir a partir de eso poder sacar conclusiones y avanzar hacia esto. Dejamos hecha esta invitación. Termino. Dejamos hecha esta invitación el jueves 9 en el auditorio de acá abajo. Docentes, estudiantes, estamos convocando a todo el mundo para formar, ahí dice, diferentes temáticas, etc. Gracias, disculpen la interrupción. Bueno, no, te decía lo de la lealtad de los... La lealtad pública de la población, decíamos, en el modelo continental, que no la presión de Buenos Aires. En radio, está vinculado a eso, en televisión se habla de color de pantalla, ¿no? Como una primera identidad en la época tradicional la televisión, en la época de Canal 13, Canal 11, Canal 9, en la época de Bartel, Tele 11, ¿no? Y Canal 9 Libertad. Se hablaba de una identidad del canal que estaba regulado, que el Canal 9 tenía una profundidad de escenografía muy similar a una cocina. Se hablaba incluso de la figura del canal, con fuertes, intensos, brutales, tipo Campeas de 11, ¿no? Canal 11 jugaba más con una profundidad media que estaba vinculada al living, ¿no? Que después Telefe la mantuvo, David Rato, cuando crea la identidad de las pelotas, también le da el color al canal y más profundidad que el living, más bien funcional, ¿no? Modulares, etc. Prácticamente, si uno era clase media y otro era empresarial, uno era amigo, no son los amigos, grande el bar, ¿no? Etcétera, y parecía que vivían en el mismo barrio, muchos estudiantes. Mientras Canal 3, históricamente, llamada Escuela de la Televisión Argentina, jugaba con la idea del escritorio, más bien del lugar o del atelier, ¿no? Una profundidad no tan cercana como la cocina, no tan lejana como el living, media, pero un lugar más creativo, porque siempre fue considerada la televisión más creativa, entonces, claramente, ¿no? El 11 era católico, el fue populista y el 13 era muy cool, era la televisión más vinculada a los medios desarrollistas, ¿no? A los que consumían la cultura urbana, etc. Entonces, en ese sentido se busca una identidad, pero en televisión es mucho más fácil clavarse en un diario cuando los diarios tenían repercusión, radio y costumbre, es más fácil, menos que el diario, porque más que la televisión, la radio, y la televisión. Sumado al zapping, al control remoto, ¿no? Que vuelve a la velocidad, al anterior, a la cuestión de la cantidad de canales, etc. Porque no se olviden que los factores a veces incluyen incluso el poder después de ser en el caso de la radio, usted lo sabe, la media de ancho, que puede estar contaminado, las AM, que quieren un espacio donde se incluyan y que quieren salir a hablar, que a veces son negocios. Pero obviamente Continental, Radio 10, Ciudadavia, Mitre, tiene una ventaja enorme, todavía la tiene por el analógico o por el movimiento del dial. No se olviden un detalle del consumo de radio, que no es un consumo que esté vinculado a una publicidad costosa, en el sentido de que se compran productos o hay muchos consumidores, está muy vinculado a la zona de los jubilados en la sociedad. Entonces, este es un tema, ¿no? 3.800.000, 3.800.000 personas, donde las agudezas y las destrezas se complican, entonces, bueno, uno tiene que encontrar la radio, la encuentra, la encontró, se quedó, no me saques esa radio, alguien lo ha escuchado una vez, no me saques de tal radio, yo no salgo de tal radio, etc. Y eso está vinculado con condiciones operativas también, tecnológicas. No se olviden ustedes cuando aparece Radio 10, o cuando en realidad Vélez se la regala a DAP, o se la regala a sí mismo, ¿no? Los principales opositores fueron Mitre y Rivadavia, Central, y los radicales de Rivadavia, y Clarín de Mitre. Dijo, no pongan la radio ahí, queremos una radio municipal de servicio público para todos los ciudadanos de la ciudad que se merecen a YouTube, el Colón y todo eso. Empezaron a ver, leían los editores de Clarín y parecía la radio. ¿No? Que ahí quería algo extraordinario para la gente y no quería que se pusiera ahí una radio con semejante potencia univalcón. Ustedes saben, antena de captación, digamos, en el departamento de policía y de transmisión en Campo de Mayo. Maravilloso. ¿No? Es una cosa. Fíjense, para poner una bomba a esta radio, para que se complete, no hay otra alternativa. ¿No es cierto? No se puede hacer un acto así. Cañito, que va a decir, bueno, le reventé la radio, ahora anda, paga el seguro, comprala, no salí por un medio, eso, pero le reventé la radio y corré el primer comercio. Le reventé la radio y corré el padrón de policía, es maravilloso. ¿Para qué voy a reventar la radio si puedo tomar el padrón de policía? Esa sería la relación, ¿no? En ese sentido. Bueno, para la potencia que era la radio y el estilo que sumó, que va a dar limite, porque esa está en el medio de las dos. Suma la potencia de las dos y si se dice el estilo de ambas, ¿cierto? No me digas. Rate, por favor. ¿O la izquierda se une o no está? Hola compañeros, bueno, estamos invitando prensa, que es hasta las 8 acá en Ramos, en la Faula. Bueno, en la comisión de prensa participan estudiantes agrupados, independientes, y estamos discutiendo básicamente de las condiciones de cursada, cómo está el edificio, la fragmentación en sedes, y también se están tratando de discutir otros temas, como los planes de estudio, o sea, las reformas de los planes de estudio, el tema de la democratización, digamos, cómo son los órganos de gobierno de la universidad. Y el martes hay una asamblea en Marcelo T, donde se va a plantear la posible toma de la facultad de social de Marcelo T. Así que bueno, los estamos invitando para participar. Eso nada más. Gracias. Por lo tanto, esta cuestión, que va a ser importante para ustedes, además, es tener en cuenta la diferencia entre programa y programación, identidad de canal, esta búsqueda que cuando Clarín, la recopra grande, se lo busca en los primeros dos años, como las televisivas, deben recordar, quizás sean muy chicos, que en ese momento Canal 13 lo que busca es una diferenciación de lo que se llama la televisión blanca, la televisión blanca, que ha funcionado en el mismo, que ahora tiene un poder de compatibilidad. Clarín lo que hace es publicar ficciones, más o menos críticas, y lo hace hasta que pacta con Vélez de Olivos, ese primer pacto, saliendo a denunciar el tema de los hijos adoptados de la tía de la noble, y en ese sentido, ya lo que pone es criticar el mismo, porque ese cruce, planteamos que no se lo ha hecho nunca más a televisión, ya no parece que él tampoco, ¿cierto? O sea, creo que sea esto. Y a partir de ahí, cada vez se avanzó un poco más, pero siguió manteniendo esta idea, no tuvo programa de nacimiento, digo, para buscar la identidad, hasta el pasillo no tuvo programa de nacimiento, trató de arreglarse el populismo de Tinelli, lo criticó mucho, junto con noticias, digo, esa era la diferenciación, hasta que, bueno, su problema financiero, la crisis 2001, etcétera, el tema del Canal 9 con Tinelli, arañó el ranking, como se dice habitualmente. Y a partir de ahí, bueno, dijo, bueno, saquemos todos los papeles, dio la Dirección General de Programación a SUAR, buscó la rentabilidad del horario central, y para ahí, el horario central, la rentabilidad, populismo es lo mismo. Entonces, ya no hubo posibilidad de una diferenciación, no era un segundo cómodo, pero con ética, entre comillas, ¿no? El propio dinero de Clarín ya estaba cambiando la tendencia del populismo gráfico, ¿eh? Y de, en los últimos años, fue el tercero cambiado, podemos decir así, ¿eh? Pero fue Clarín, el segundo Canal 13 y el tercero fue aunque el medio, en reemplazo de los programas de Radio Mil de la mañana y de la tarde, con tendencias hacia la New Age, tanto ayuda como Iorio, que fracasó, o la Divierma como nuevo personaje de la radio, ¿cierto? Bueno, ese también es un elemento que está mostrando que se deja de lado, se busca otra identidad, ¿no? Bueno, esos movimientos son importantes para ustedes porque la carpeta podría estar como si se acuerdan de la programación. Entonces, la programación puede ser la suma de propuestas del programa. Atención que es un equipo. Usted entonces dice, haces este programa, haces vos este, propones este otro. Y el problema ahí es que la suma de las partes, o sea, la programación sea algo más que la suma de las partes, el proyecto de cada una del programa. Eso origina también un problema de vista de la producción de la televisión y hasta del análisis. Es curioso, los imaginarios sobre identidad televisiva que existieron en la televisión argentina, en la televisión mundial también, eso fue la cosa de Latinoamérica, fue el primer imaginario fuerte, fue familia, ¿no? O sea, en realidad el primer imaginario fuerte fue pionero, los pioneros de la televisión, los que arriesgaban, los que conocían la tecnología, ¿no? O sea, los que presentaban, los pioneros. Los pioneros eran, por un lado, la suma de los expertos y los audaces. Los que sabían hacer televisión y los que se animaban. Primer imaginario. Estabilizada la televisión, el segundo imaginario, muy importante, fue familia. Esta cosa acá en el ciudad que queda la burra normal. Antes normal fue un director, fue el dueño, ¿no? De Canal 9 Libertad, de Radio Libertad, de Doctor Tucumán, de origen radical, fuertemente antiperonista, muy culto, que usaba el Luquín y que está por 90 años. Y la parodia que se hace Roma es que habla todo el tiempo. ¿Por qué? Pero esto, de hecho, es interesante, no es interesante, pero sirve bien la función, pero esto es interesante, va a tener en contradicción con lo que yo propongo. Todo el 9 de julio, que era el aniversario del 9 de julio, ¿no? El tucumano, él generaba toda esta cuestión y llegaba los nueve de oro, ¿no? A las figuras más importantes. Los ustedes llegaron a hablar de chiquitos o casi adolescentes de los nueve de oro, esa es su propia parodia. Es la entrada en la autorreferencialidad, es decir, ese parodia a sí mismo. Pero hubo un tiempo que eso se presentaba como un acontecimiento, es el segundo Martín Fierro, etc., donde la gente se abrazaba con él, e incluso creo que la biografía estaba en algún lugar, no sé si de la biografía, que él llegaba a ser comentarios. En los 70, cuando le entregaba el 9 de oro a algunos simpatizantes de la guerrilla, que eran actores, autores, músicos, ¿no? Periodistas, etc., hacían comentarios, bueno, a pesar de sus ideas, ¿no? Entonces, esas cuestiones en medio de la cena y de la entrega del 9 de oro, que era una adelantada, como la medalla de los 20 años de Clarín, como el emperador de Madonna. Se busca la cuestión de la lealtad, no se olvide que sirve soldado. Usaba Perutín, me firmó el contrato por 25 años. ¿Un contrato por 25 años? ¡25 años! Cuando tuvo todos los escandaleses tuvo que irse, el contrato seguía muchos años más. Es decir, buscar figuras que sean la identificación del canal, etc. Entonces, la segunda, somos una familia, el zar de la televisión, ¿no? Y la guardia era el pionero audaz, el dueño de Canal 13, el cubano que se fue de la isla. No echado, sino negociando con Fidel Castro para estar bien en la negociación. Fidel Castro dijo que darle, organizar la televisión cubana para la revolución, pero si vos sabés la televisión, pero lo que le dijo a los generales de la ciudad, muchachos, ustedes son generales, tuvieron la guerra, ahora están para nosotros. Esto es así, lo voy a formar ahora, le vamos a enseñar una especie de pequeños datos sobre el marxismo, y ya son generales de la ciudad. Bueno, no aceptaron ese desastre de la posibilidad. Hasta la televisión pasó lo mismo. Entonces tenemos ahí familia, somos una gran familia. ¿Por qué? Porque el interlocutor era familia también. ¿Eh? El pionero tenía como interlocutor la clase media ascendente, desarrollitos de ecología, electrodomésticos, ¿no? La tele era la magia, la tele era algo que la tenía en estatus. ¿Sí? Cuando ya no es que la tele no tiene estatus, hay una interpelación más afectiva. ¿Ves? Familia, me ve la familia y somos una familia. Y usted pertenece a nuestra familia, si somos dos familias, ¿no? Tenemos lazos familiares. Entonces la relación era la familia que nos está viendo, o la familia, ¿no? Programas ómnibus. ¿Qué otra cosa puede ser un programa ómnibus que para una familia? Sábado y domingo, programa 7, 8 horas, etc. Imaginario de familia, también juega con la identidad del canal y con la idea de la programación. Si somos todos una gran familia, en principio, podemos dedicarnos a diversas cosas, pero no podemos criticarnos entre sí. Ahí nace también una cuestión de la televisión fuerte, que es todo lo que pertenece a un mismo canal, ¿no? No pueden hablar mal entre sí, no pueden criticar su programa, etc. Y el tercer imaginario, pues ya me puedo decir, que estaba disimulado en los dos anteriores, es empresa. El logo de la tres pelotas, un logo de empresa de servicio. Clásico logo de empresa de servicio. No es ni el N de Canal 13, ni el León de Tele11, la palmita de Canal 9, ¿no? Los logos empezaron a ser, de alguna manera, constructivistas, despojados de afectividad, pero despojados también de familiaridad, pero con cierta afectividad de empresa de servicios. Entonces la empresa es primero la empresa que salía de medio, Clarín, los muchachos de Atlántida, ¿no? Para Galos, etc. Después las empresas que saben de comunicación y también las empresas que hacen negocio. Esto es el camino que va, pero lo que se mantiene es la empresa. O sea, ahí también, y porque cambió el imaginario, ya no es la familia, es el individuo, o sea, el joven, como consumidor. Entonces la televisión fue simulando bastante lo de servicio, pasó a ser el servicio público. Algunas teorías de toda la televisión de servicio público, supongo que Canal 9 puede venir a decir eso, toda la televisión de servicio público. Y otros van a decir como servicio en el sentido de cárcel, dar buen servicio. Y si tiene que dar buen servicio, una aerolínea, una telefónica, ¿no? También pasa por el canal. Eso es fumido del imaginario de los 90, ¿no? El tema de la empresa. Digo, esos tres imaginarios pueden también influir en la identidad. Coexistieron, un poco existió Romay en su final, ¿no? De los australianos, coexistió como que él resistía la imposición de las cuestiones empresariales, tanto resistía que fue el último canal que tuvo estudios donde se hacían programas, esas versiones de la POR, de Casino también, y todas esas regiones, son solo normales, no volverán a la televisión nunca más, ¿eh? ese tipo de teatros, esa relación con los actores, la cuestión de tener mucha ficción en su momento, y aparte el populismo, el sensacionalismo, el rollo de diario, etc. Entonces, atención a esto para hacer la programación, una investigación sobre televisión, como dijimos la otra vez, que a veces se deja de lado la tanda para realizar el programa, ¿vieron? También podemos decir que a veces se deja de lado la programación para realizar el programa, y creo que me parece que ese contexto es muy importante. La televisión plantea en general, cada canal le damos de todo, pluralismo, por ejemplo, la palabra pluralismo aparece como una propuesta, estético, ético, ideológico, normal, etc. Sin embargo, eso es la contradicción flagrante muchas veces con la búsqueda de identidad, que implica hacer homogeneización, hasta uniformidad, etc. En esa época pionera, familiar y el comienzo empresarial, como no estábamos en presencia de esa televisión, si bien autorreferencial, pero no como lo describimos la vez pasada, sí. ¿Puedo comentar algo? Sí, rápido, por favor. Porque yo doy, para que todos saben, pero si se distribuye por el teórico que hay, tipo el teórico de Campo Lobo, eso va a ser mejor. Es muy breve. Sabemos que los compañeros ya pasaron invitando a la asamblea del martes. Nos acaban de informar que Marcelo T. sucedió un hecho grave. Se cayó una viga del baño de mujeres con una compañera al lado que no resultó herida de milagro, ¿no? Porque la compañera se corrió, la viga cayó. Pero bueno, acaba de suceder. Creemos que es un elemento muy grave. ¿No? Marcelo T. en este momento hay un verdadero escándalo en esta situación. No queremos dejar pasar el hecho y sobre todo reforzando la invitación a la asamblea del martes, porque creemos que es fundamental que todos participemos y que discutamos qué vamos a hacer si esta situación sigue así, porque bueno, si las cosas siguen así vamos a lamentar algún hecho grave de verdad. Simplemente eso, reforzar la invitación del martes y ponernos al tanto de lo que acaba de suceder en la otra sede. Muy bien, gracias. Sí, esto es así, ¿no? Los edificios ya no aguantan más. Volverían a los dos que presiden la televisión anunciando nuevas becas para los chicos, la ampliación del pedido de revisión de becas, un mes más, el aumento del estipendio, y siempre les surge una pregunta que presentan. ¿Sí? La pregunta es esta, ¿por qué no la toman? Si lo hubiese hecho antes, no la toman. Es muy elemental, porque esto es muy importante para ver la representación del conflicto en televisión. En general dicen, ¿por qué empiezan las manos? ¿Por qué empiezan las obras? Claro, porque la televisión no va a haber nunca con esto. Entonces lo que ven como el fenómeno, la toma, el paro, la rotura, el corte, etc. Y en definitiva, después le pregunta, dígame, ¿no? Si usted tenía que pasar, ¿cómo lo hicieron antes en pelear esto? Y la dos tenía que contestar, sinceramente, no lo hicimos a ver si pasaba. Si no pasaba nada, nos ahorramos plata, ¿sí? Ahora, otra vez es actual, ¿no? Y con los edificios y todo eso pasa lo mismo. ¿Y si no se cae? Supongo que el gerente de España, de España, el compañero de la empresa esa de aviación española, habrá pensado eso. El técnico le dijo: mirá que el motor calienta y se va a quebrar. Mirá que el freno no anda. Freno, motor. Alto motor, sí. ¿Tiene posibilidad de otro freno? Y sí, fíjate. Y dale. ¿Qué va a pasar? Junto a nosotros no va a pasar en este momento. Y chavando lo mismo, digo, ¿cuánto entra? No, pero si venimos hace tanto, ya no pasa nada, 30 de diciembre, justo el 30 de diciembre va a pasar. Un día antes, pero un fin de año la gente buena. Bueno, dejamos ahí planteado esto y decíamos, tensión principal, cualitativo o cuantitativo, segunda tensión principal, centros de investigación privados, universidad. Tercera tensión que organiza es texto espectador, ¿no? En ese sentido ya está vinculado también al consumo, ¿no? Digo esto venía un poco desde el comienzo. Si yo analizo la situación de la recepción, inevitablemente tengo que totalizar el análisis, ¿no? Por eso insisto, los medios resisten mucho más la descripción. Fíjense ustedes que la propia autorreferencialidad televisiva, la televisión registrada, los hombres de los medios, por ahí funcionan las misas directamente durante la semana, hay resúmenes, ¿no? Autorreferenciales, etc. Pero son otras televisiones. televisivos, son incluso electricistas. Algunas veces son éticos, trabajan mucho en la contradicción, la base del archivo, ¿no? La famosa frase no es no resiste un archivo, está basada en la contradicción, sin embargo no tiene efectos. La contradicción televisiva no tiene efectos. Y ojo, como es hegemónica, la contradicción televisiva tampoco tiene efectos sobre el político. O sea, tampoco el político que no resiste un archivo tiene costos electorales. Ningún político fue dejado de votar por una contradicción, fue dejado de votar por otra cosa. Pero por una contradicción no, imagínense, si algún político ha dejado de votar por una contradicción, prácticamente estaríamos ante una imposibilidad de los políticos en general, ¿no es cierto? Entre otras cosas, porque la coherencia desde los medios no es una cuestión positiva. Esto está vinculado a lo que decimos en el antiintelectualismo, ¿no? La coherencia es negativizada por los medios, en función del pragmatismo y la reacción espontánea. No hay posibilidad de coherencia si no es espontánea. Una frase. Decía, si uno es espontáneo todo el tiempo, es muy, lo único coherente que tiene es ser espontáneo y psicodélico. Entonces los medios apuntan mucho a la cuestión emotiva, ¿no? Al espontáneo, etc. Y en ese sentido, bueno, lo coherente, si la estructura racional, con correspondencias, con relaciones entre valores, etc. Bueno, de esta primera parte hay un cuadro resumido de Cassetti y Vicio que es muy útil. Con esos cuadros se aprueba cualquier materia en la facultad, la carrera, casi si lee el cuadro, no lee el texto, lo mismo. Pero eso se llama manual, que efectivamente no es la costumbre de la carrera, pero hay que dar manuales. Los estudiantes tienen que ver con fuentes y también con manuales. Porque dando manuales se quita cierto poder al profesor y le pasa con cartas. Los profesores no suelen dar manuales para poder explicar los textos difíciles. Si los textos vienen explicados de manual, tendrían que complicar la clase. Y eso es difícil. Después de esto, aunque algunos manuales, como el curso de industria que hace su, se da con un texto así, es un manual. La comunidad de integrados es un manual. Muchos textos son manuales. Segundo problema es con respecto a la teoría, esto lo hace Hesse de Rosen, que es un libro que se llama Busca del Público, es una compilación de Dayan, publicado por Teresa, un libro muy interesante, es decir, trata de. No se puede bajar, pero trata de robarlo. Bueno, ahí plantea Hesse de Rosen en cinco líneas, y quiero ilustrar con algunos ejemplos, algunas reflexiones. Algo de eso. En principio, bueno, obviamente hay una línea de análisis de la televisión que va a dos aspectos, ¿no? Esto ustedes lo vieron con el funcionalismo, en comunicación 1. En general, la preocupación que mencionamos en la primera reunión está vinculado a las influencias que tendría el medio sobre aquellos que están indefensos para recibir un tipo de influencia. Y en principio siempre es así. Los niños indefensos. Las mujeres, en general, una desvalorización. Yo efectivamente creo así, yo estoy convencido de esto. Sí. Las mujeres están explotadísimas en la sociedad, doblemente explotadas, alienadas, domesticadas, sojuzgadas, violentadas. Por lo tanto, cosa que creo concretamente esto, sería hasta ridículo pensar que frente a toda esa opresión cuasi clavista, ¿no? Esto es como pedirle conciencia de clase de esclavo. El esclavo lo único que va a hacer es reaccionar. Se organiza con un espartaco y lo mata a todos. Porque no hay una conciencia de clase con estrategia contraplotados. Y yo creo que la modificación de la mujer, como un proceso grandísimo, digamos, también, de alguna manera, la gente defensa frente a determinadas influencias. Modelos, objetivos, estímulos de consumo, funciones y roles sexuales y sociales, falta de autonomía, de autarquía económica, etc. Y esto no es simple. Cuando se discute esta cuestión, de que el pueblo nunca se equivoca, de bien te ve lo que quien selecciona, y todos sabemos que comemos vidrio, después en los consumos y las prácticas se ve que esto no es así. A mayor competencia educativa, a mayor competencia económica, a mayor autonomía, hay una mayor selectividad, diversificación de consumos, etc. Entonces, esto, cuando aparece esta preocupación que unifica niños por edad, mujeres por sexo, países por desarrollo, como los más proclives a una influencia de los grandes medios, cambiar el modelo de estilo de vida, domesticar y ratificar la sociedad patriarcal, o oficiar a los niños en el consumo y en esquemas proyectivos y identificatorios, dibujos animados, consumos, etc. Bueno, esta fue la primera reacción en relación con la comunicación de masas, porque todavía también estaba la oportunidad como tal, la familia tipo, la persona del televisor, los hijos, etc. Y ahí la televisión disputaba el rol familiar, luego va a disputar el rol escolar. Digo, va a ser posterior, primero la atención con la familia, con la familia. Por supuesto, ya ha entrado a tercera la familia con la religión, así que la familia le ganó parte de ese combate, en la comunidad entonces se ganó la religión, y después la televisión ocupa ese lugar, por eso la religión vio a la televisión rápidamente y volvió conservadora la publicidad, la ficción. O sea, en la televisión estaba atrasado dentro de la historia. Mientras había una serie de modificaciones en la sociedad, cultura de pareja, tipo de trabajo, etc., todavía la televisión mantenía, ¿no?, la publicidad familiar, la ficción de familia tipo, etc. Hasta hoy, o sea, hasta de hoy todavía hay residuos de eso, aunque el tendencia ha cambiado. La segunda tendencia es solo la llamada teoría de los usos y gratificaciones, ¿no? Que como la palabra lo indica, la construcción lo indica, está vinculada al sector, como dijimos otra vez, a una cierta actividad. Acá el problema que ilustrar es un problema metodológico que se plantea con los usos y gratificaciones, que es, por un lado, la generalización de usos. Esto de ver un programa, ver un poco de televisión, tirarme a ver televisión, ¿no? Lo que se llama, por parte de Koch, la fruición desatenta, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la estrategia retórica de Atene? Yo no tengo importancia. La estrategia, me dedico a la gente. No, por favor, no hablamos de esto, ¿no? Esto me hace acordar a veces cuando formando libros en los programas deportivos, que tiene 2 horas por día, 10 horas por semana, todo el fin de semana, ¿no? La influencia importante. Un primer levantamiento de influencia es el mapa horario. Usted tiene que ver quién está más horas al aire en radio y televisión. Eso, lo hicimos hace 3 años y nos dio cuenta que hace en ese momento. La persona que más horas hay en la televisión, la pedo que hace. Digo eso, que sería bueno. Bueno, el deporte pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace el gesto típico. Dice, bueno, estamos en un programa deportivo, esto no le interesa a nadie, vamos a hablar de otras cosas. Por supuesto, lo más importante es otra cosa, la vida de la gente, la salud, la educación, etc. Haciendo ese gesto, que sería la captación de benevolencia, la captación de la benevolencia del auditorio, o haciendo lo que se dice en el auditorio, concesión. O sea, vení, que te pego. Esa cuestión es importante tenerlo en cuenta porque la televisión, cuando aparece el movimiento retórico, yo soy importante, quiere decir, en principio, déjense de analizarme, no me consideren, hay cosas más importantes para hacer, etc. Ahora dice, yo no soy importante todo el tiempo, muchas veces. Entonces, cobra, estaríamos frente a eso, frente a prestarle mucha atención a algo que no es importante, con lo cual vas a ser muy importante, enormemente importante. Si le prestamos mucha atención a una banalidad, al concepto, a la trivialidad, si le prestamos atención a eso, fíjense, hasta, como dice el abogado Valdeano de Cortázar, esa máquina de escribir tenía las reglas quietas, doblemente quietas. ¿Por qué? Pues es esa. Bueno, si es una banalidad a la que le presto mucha atención, no, sigue siendo una banalidad, pero la atención es muy importante. En usos y gratificaciones se plantea el problema de por qué digamos la televisión. Que como es una pregunta, porque en efecto está el tema de los efectos, me olvidaba decirles esto, se podía hacer una analogía biológica o fisiológica. Es verdad, habíamos hecho el ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho el ejemplo de que cuando se estudiaban los efectos? Creo que acá se acuerdan. Los efectos en los 60, los chicos se liaban, ¿no? En esa comparación de que los pibes liaban con los animados, no, ninguno se liaba, pocos se liaban como Superman, como Batman, etc. Entonces, bueno, la mirada conductista, pero es verdad eso, no todos hacen lo que la televisión indica. Ahora, hay efectos colaterales, hay situaciones contextuales. puntuales, ¿no? Entonces preocupado con la droga buena, la droga mala, cambiando conmigo, con la ayuda, tomando mucho alcohol, con alcohol, etc. Digo, rodeemos el consumo de la televisión de un contexto determinado, porque ahí encontraremos el sentido del efecto. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué miramos televisión? La contestación es muy variada. Por lo tanto, siente la metodología, pero nos puede traer en una vez un poco más completo. ¿Por qué miramos televisión? Ustedes se pueden hacer la pregunta y para el próximo teórico le podemos dedicar unos minutos que ustedes reflexionen por qué miro televisión, después de qué, antes de qué, si miro un programa o miro la programación, ¿no? A su alrededor miren en algún momento observación participante disimulada, ¿no? ¿Por qué mira la televisión a la persona que rodea? ¿Cómo la miran, etcétera? ¿Para por qué? Porque está allí, porque está aprendida, porque es gratis, porque es casi gratis, porque no me implica competencias importantes, ¿no? Por lo coloquial, por lo narrativo, ¿no? Porque me acompaña, porque estoy solo, porque estoy sola, porque me gusta, porque no hago problema. Digo, hay una serie de, me informa, me educa, me forma, ya me empezó a hacer una selección, obviamente, ¿no? O sea, voy a un canal, a un programa, a la sistematicidad, etc. Entonces, bueno, hay toda una serie de elementos que hacen que la metodología de análisis de uso y gratificaciones, primero, por la jerarquización de uso y por la contemporaneidad o consistencia de gratificaciones. El famoso me hace bien, me divierto. Por ejemplo, el tema del humor. Ahora, el otro día en el programa decía eso, escribía en el perfil, retomaba la nación, me contestaba más duro en la red. Caminito lo construyó bien la semana, es un capo, como va construyendo el tema. Entonces dice, bueno, extraño los programas de humor. Y si hablan que es un adicto televisivo, más integrado, no es nada pesimista para la televisión, en un libro del 98, que casi la complacencia absoluta para la televisión, dice, yo extraño un programa como Polémica del Bar, extraño el programa de Olmedo, ¿no? Incluso de Casa Alta, ambición. Y uno lo escuchaba y decía, la verdad, yo regalar lo extraño, como si hago un acercamiento crítico, renovar la televisión, ideológico, pero extraño para nada, a pesar de lo que un libro se pobre, sea promotor en el 73. Pero por ir planteando eso, de alguna manera el contraste con la televisión actual, ¿no? Bueno, por lo menos me unió, por lo menos había actores, por lo menos había personajes, por lo menos había un poco de histrionismo. Había alguien en la televisión, que se llama bien. Alguien decía algo a una persona y esa persona se lo devolvía, ¿no? Vieron que actualmente en algunos teleteatros donde trabajan actores no formados, la cámara, cuando están hablando dos personas, enfoca a cada uno, no a los dos. Porque no, la mayor sabiduría de actor es estar. No habla. Porque como está pensando en su letra, ¿no? Lo que puede traicionar es la espera, ¿no? El juego de los silencios, el objeto, cada objeto. O sea, cuando habla, bueno, hasta podría espontáneamente moverse corporalmente la postura a partir de lo que dice, a la voz del pena. Puede traicionar los cuerpos, etc. Bueno, yo una vez vi la telenovela trabajar a la tonta Santillán. Y claro, la tonta está desesperada porque la tonta Santillán, una vez acabó en Bogotá, recordando la letra, ¿no es cierto? Entonces, acabó, nos enfocamos, nos enfocamos a uno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Y en ese momento la actora ahí ya no interactúa, sería la frase. Bueno, en esa televisión, si bien había de todo, había actores, pero había un trasvasamiento más entre el teatro y la televisión, ahora fue entre el modelaje, el modelaje y la televisión. Y eso me parece, ahora la marcó bien, ¿no? Ahora, eso nos impide idealizar el pasado, sino contrastarlo con este presente, ¿no? Bueno, es complicado eso, ¿por qué miramos televisión? Incluso si guardaba la ficha de hoy, si quieren poner algo respecto a eso, podría ser importante. La tercera tendencia es la llamada tendencia de análisis literario. Quiero aclarar esto porque aparece como, parece por fuera de nuestras preocupaciones. Yo les había comentado al primer teórico que en los análisis sobre televisión, sobre comunicación en general, se empezó a hacer hincapié en el emisor, luego se continuó el texto, el mensaje, y luego el receptor. Les dije por recursos económicos muchas veces. Les dije el emisor es conocido, el mensaje gobernable, el receptor atomizado, multitudinario, etc. Evidentemente, si este fue el esquema, muchas veces el análisis de la literatura fue el modelo previo al análisis de la comunicación. Las funciones de Jacobson vienen de un esquema anterior, que son las funciones de Karl Bueller, que escribió el curso de lingüística general de socio como alumno. Pero es que el alumno no lo es, ¿no? Bueno, la verdad que para eso tengo que morir, ¿no? No quiero. Porque yo soy se murió dando clase, ¿no? Y cuando los actores dicen, yo quisiera morir arriba del escenario, yo no, Bueno, Bueller había hecho las tres funciones artísticas, ¿no? De la situación de la obra artística o de la literatura en general, ¿no? Para el autor, el revisor, el producir una obra y el director, ¿no? Esta es la, este camino. O sea que el análisis de texto fue un auxiliar, casi un modelo, una referencia importantísima. Y al mismo tiempo, planteó, por un lado, como la tradición de la lectoescritura, la de imprenta, la alfabetización, etc., la literatura siempre fue un referente de análisis de los medios. ¿Eh? Primero por la construcción del gusto, juicio de valor, etc. Que no por casualidad la literatura se perdió también, con influencia de los medios. Pero en la literatura había juicio de valor, había canon, había antología. Este escritor, en realidad, en un clásico momento, este escritor es bueno, más que este escritor es malo. ¿No? Usted sabe que la enseñanza de la literatura es una de las pocas enseñanzas que se da al sistema sin error. La gramática enseña el error. ¿No? En la ciencia experimental, el sabio error. En la literatura les enseñan a ustedes buenos escritores, pero no malos. Por ejemplo, a mí me encanta dar literatura, soy profesor de literatura, y me encanta dar sábado, porque es muy malo. Entonces yo les muestro a los alumnos qué mal escribe sábado. Para saber, bueno, con plata, ustedes dicen, ¿por qué es bueno Will? ¿Por qué es bueno Cortázar? ¿Por qué es bueno Borges? ¿No? Bueno, se puede mostrar con una, no con una página, sino el tracto, ¿no? Bueno. Y eso, porque el juicio de valor está ahí, porque en la reseña cinematográfica, ustedes lo ven eso, ¿no? La reseña cinematográfica dice, película lograda, actuaciones convincentes, trama cohesionada, todas las palabras que usan, ¿no? No son juicios de valor. Porque en realidad tendría que decir que es logrado, que es convincente y que es cohesionado, ¿no? Y tendría que dar ejemplo, etc. Bueno, llega al final la película subiendo el interés por el desenlace. ¿Qué está diciendo? Nada. Que califica las películas con cosas tales como vaya, no vaya. Bueno, pero las estrellitas, los puntitos, las plumitas, todas esas cositas son el proceso juicio de valor. Yo cuantifico, no fundamento, ¿no? Si no me gusta, se trae un parcial, a veces se ocurre. El mismo parcial, ¿sabes? No hay una sola marcación, ¿no? ¿Y vos qué decís? Y ¿sabes? Esto es un claro, ¿sabes? Entonces ustedes van, y como ustedes no se ven los parciales entre sí, ¿no? Sobre todo, porque van un 8, esto y esto es un 8. Una cosa comprensiva, ¿no? De entendimiento, ¿no? Como una percepción, ¿no? Una cosa alguien de un sexo. Esta es la casa. Bueno, ojo con eso, porque es interesante, porque ¿qué hace con los sexos? Se acostumbraron por la masividad a aplicar la derrota, ¿no? Y explicando, o sea, claro, para que vaya el levantamiento con Monti, tenía que explicar detalladamente, el tipo sacó dos, o el tipo sacó cuatro, la función cinco, ahí sí, demostrar el 7 y 8 van a andar primero, ¿eh? Pero en realidad, si tuviésemos una educación más personalizada, hay que explicarla en esa 8 y 9 para que también sea atractiva la referencia al otro, que saca 4 y 5 y ver el contrario. Ah, me explicaron, ¿no? En general es así, cuando hay macronización de la evaluación, esto todo, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, digo, esta relación cuantificadora, no fundamentada, etcétera, con la literatura estuvo más presente el juicio de valor, pero justamente con la presencia de la crítica cinematográfica y de la hegemonía televisiva, fue la propia literatura perdiendo esta cuestión del juicio de valor. Por ejemplo, vean las críticas a las obras literarias, que son las que serían la narración de los libros, muchas veces la ponen, la narración de los libros, pensado un perfil. Non pensato. L'altro del campo della vita alternativa è sensato, non sa scrivere. Questo sarebbe il tipico dell'avanguardia o delle attitudini potestatarie. Chi non sa non scrive, ma chi seria, una promessa soprattutto di grande perfil. Poi un novelista analizza la novela con juicio de valor, con fundamentación de juicio de valor. También la literatura fue la referencia, imaginemos este ejemplo ilustrativo, cuando Clarín compra Canal 13, tiene un problema dentro de la estructura del diario, que es que en el suplemento del espectáculo del diario, tenía como referencia prestigiosa indicar en la literatura, en teatro y el cine. Y sobre todo el cine, que en las clases medias urbanas de Buenos Aires había tenido un desarrollo importante como el cine de autor francés, el cine sueco, la ironía de Woody Allen, el cine de la novela italiana, etc. O el cine ruso, el cine de Lucio y mediante el diario, ¿no? Bueno, para que no me llame. Pero en ese momento cambia el staff. Se va a poner Iberruti, ¿no? No estoy haciendo juicio de valor, también era periodista de recargo clásico, pero retrocede Aníbal Minelli, Néstor Tirri, que era el crítico teatral también, y bueno, muchos otros, Arturo Rapallo, que era de música también, bueno, retrocede, e ingresan jóvenes que vienen de página, que a su vez vienen del porteño, que a su vez vienen de la renta subte, que son hijos de los medios, y creo que. Es un artículo interesante para ver. Marcelo Figuera publica a fines del 91, primer año de Canal 13 Clarín, TV, que viene a ser TV, una especie de panorama anual de la televisión, que ya tiene otra marca, porque página, cuando aparece en el 87, está ligada a mucha carrera de comunicación. Y la visión de la televisión que tiene, si bien es una visión simpática, tipo los Vergara, los grafeutas que pintaban de otra forma, estaban en la televisión ahora, bueno, pintaban cosas sobre la televisión en la calle simpáticas, o sea, volteando a Salado, a Biondi, a Marrone, pero integrándolos un poco a la infancia, a la experiencia, etc. Eso por eso que nos vamos a desarrollar. Esto es como la televisión nostalgia, ¿no? Entonces, vuelve pacífica la evaluación. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Página tiene una mirada crítica de la televisión de la última etapa de Ponce, ¿no? La televisión también es estatal, la es estatal, de voz, muchas radios. Son medio cartunianos ahí en Página, ¿no? Con respecto a la tele. Hasta diría que está en la línea de la crítica a la televisión que tuvo el rock nacional en el cartel, que después la abandonó en parte, ¿no? Es el rock el argentino. Tenía como dos divorcios, uno en la tele y otro en el fútbol. Dos tensiones históricas en la tele de los 60 y todos los 70, ¿no? Y después lo cambió esa situación, hasta si un día lo tenía que discutir, hasta por ser el mercado. Al haber una hegemonía televisiva y haber una futbolización, es muy difícil poner en contra de toda esa situación, hasta por el mercado. La cuarta línea es el enfoque culturalista, dice Spencer Rosengren, y en este sentido une, denomina como culturalista tanto a Frankfurt, obviamente, el análisis de la cultura de masas de dialéctica de comunismo, a Bíblica, que sería la escuela estrictamente, se denomina así, pero ustedes saben que estudios culturales es una dimensión vacía, que no implica nada, ¿no? Yo siempre lo asocio con Estados Unidos. Mira qué cosa, ¿no? Para el más poderoso de la tierra que tiene nombre. Casi le diría que no, ningún país del mundo, todos tienen nombre. Estados Unidos no. En realidad todavía tiene expectativa de seguir uniendo Estados. Entonces, lo que tiene nombre son los Estados. Bueno, estudios culturales también. Estudios culturales es una especie de cajón desastre donde ingresa todo lo que ustedes quieren que ingrese. La diferencia de estas tendencias es que es más localizadora, más contextual, menos restrictiva, de la huelga. Y la quinta, que es una subtendencia de los estudios culturales y de los usos y gratificaciones, que sería la versión más culturalista del nacionalismo, serían los análisis de recepción. que yo les adelanté en la primera reunión, que fue un gran avance sobre cuál es el activismo, sobre qué significa la televisión dentro de la vida cotidiana, la televisión como aparato, el contexto, la situación de consumo, etc. Pero que la misma una crisis metodológica, que no se pudo subsanar, y hoy estamos en presencia de una suerte de vacío con respecto a eso, en un momento de una expectativa de que todo el mundo salía a hacer etnografía de audiencias, con grupos focalizados, grupos familias, etc., y eso no tuvo un desarrollo adecuado. Y finalmente está la postura de ECO. Yo acá quiero detenerme en dos o tres aspectos. La cuestión más ética del planteo de ECO, pero ahí ECO dice, bueno, en definitiva, afirma algo que todos los integrados a la democracia de los medios de comunicación lo toman para sí. Humberto ECO es un extraordinario teórico. Lo digo acá para que se lo escuchen en la carrera diciendo, ¿no? Claro. Bien. Es como lo que llega a Cortázar, ¿no? Es un cuento de Cortázar, hermano, ¿no? Bueno, esto es extraordinario, es un fuera de serie, podríamos decir, es un fuera de serie. Le recomiendo un libro que ha pasado de Cangrejo, que acaba de publicar hace unos años, unos artículos en la prensa italiana. Y ECO dice ahí algo que después se va a retomar muchas veces, que es, bueno, en definitiva, quien lee la poesía de Proust, no es la pública, o quien ve una, lee una novela policial, bueno, ambos están poniendo en juego, el Vincent Joyce o el agente Sipol, ambos están poniendo en juego muchos saberes enciclopédicos. Muchísimos saberes, conocimientos, destrezas, etc. ¿Eh? Luis el Joyce, la lucha irlandesa, el psicoanálisis, el moral interior, el surrealismo, ¿no? El acto sexual, el catológico, la guía de la Odisea, sobre todo la Odisea. Bueno, pues, mirá todo lo que tenés que saber para leer el Luis el Joyce, ¿no? Que se llama la vida de un día, ¿no? Y la gente Sipol, la guerra fría, la tecnología, ¿no? Lo antrópico de Yaguyaki, eso, hay muchísimas cosas que puede poner en juego en la gente Sipol. También uno puede ser un ignorante, dice yo, ¿no? Y uno puede ser un ignorante de la gente Sipol. Por lo tanto, es un ignorante. En cuanto a la gente Sipol, tan ignorante como alguien con el Luis Sipol. Bueno, si nos detenemos ahí, estamos relativizando, poniendo en igualdad de condiciones ambas situaciones y por lo tanto distorsionando. ECO agrega, y ustedes saben que esto es muy importante cuando alguien define para la posteridad cosas, ¿no? Marx, los hombres estaban condicionados por la historia, coma, pero los únicos que pueden modificar la historia son los hombres. Unos tomaron la primera, no volvieron a la segunda. Uno tomaron la segunda y no miraron la primera. En la toma está la primera. En la frase de ECO dice posteriormente: el problema se resuelve si alguien puede, podríamos decir, leer a Burman, ver el Ulises y la novela policial de la gente Sipol. Es decir, si alguien no está sujetado a solo leer la novela policial o la gente Sipol, etc. Este es un elemento importante. La diferencia de la alternatividad o la opción, la diferencia no registrada, la diferencia está por fuera. Alguien que está por fuera de algo es otro. La genidad y el latín, otro, es alienus. Y ser otro es estar alienado, tanto despersonalizado, tener una vida prestada, el fanatismo, ¿no? Etcétera. Entonces digo, este planteo es interesante cuando los complacientes, los integrados, los cínicos, los resignados, plantean cada uno, ¿no? En el peor de los casos, cada uno tiene el programa que se merece. En el mejor de los casos, cada uno tiene el programa que elige y quiere. ¿No? Esto, la opción de la góndola, la opción del cuarto oscuro, la opción de la televisión. La pregunta es si cada uno de esos lugares se elige o se opta Y ahí hay una clave interesante que pone las competencias. Porque ¿qué puede pasar? Dice Eco, que es un gran degustador de novelas policiales, hasta el punto que se inició en la novelística con una novela policial, publicada en la red, pero una novela policial, de intriga. La pregunta es, tengo que tener la alternativa a partir de las competencias de elegir, pero a partir de las competencias. Bueno, aclarado esto, plantea una suerte de propuesta metodológica, que es una de las primeras temáticas, en cuatro niveles. Voy a hablar dos cosas rápidas de alguno de esos niveles. La primera es aquello de lo social con más de género, ¿no? La cuestión del dilema, de lo retórico a lo social. Falta la televisión, el análisis de la televisión, no porque no se haya hecho, sino porque no se hizo lo suficiente. Un análisis de la televisión y de sus desplazamientos vinculado a un contexto sociocultural, sociopolítico. Quiero decir rápidamente, la novela policial inglesa clásica de deducción racional de intriga y de búsqueda de la verdad, ¿se acuerdan? Sherlock Holmes, o en la actualidad chilena, la novelita de Agatha Christie, la novela de la deducción racional, es decir, hay un muerto, hay que buscar al asesino, hay que deducirlo, el detective es amateur y solo tiene que buscar la verdad para que se restablezca el equilibrio quebrado con el crimen en el positivismo real. Si la sociedad es un organismo, ha animado a alguien, debe pagar su culpa y debo saber. Entonces, un amateur empieza a deducir, hasta que llega a pagar su culpa. La novela negra, en realidad, el detective es profesional, al muerto o no, a veces va a una rubia a buscar al detective a su oficina y decirle que con el perro. Y el tipo va a buscar al perro de la rubia, o sea, quiere levantar, pero a veces fue un cadáver, a veces un tacho basura. Y en lugar de abrir el tacho basura, sacar el cadáver y la policía tapa el tacho basura y empieza a investigarlo bajo fondo de la ciudad. La ciudad corrupta, el bien y el mal están mezclados, los que están adentro no son los mejores, los peores, los afuera no son los mejores, se usa como denuncia, dice Eco, citando el caso de la nueva policial. Digo, ¿qué hubo? Hay cambios, hubo cambios. Función literal del detective, de la estructura de la narración, cambió. El método de la búsqueda de la verdad, sí, cuestiones estructurales cambiaron, también cambiaron cuestiones sociales. Y esto es interesante, la creación de estilo que se convierte en su género, que a su vez termina siendo un género. Por ejemplo, el estilo radiofónico pisa los temas en el momento en que se graba por el productor, por el grabador. Si eso, me gustó las intimitas que pisan el tema de la radio nociva de los años 60, ¡ah, qué lindo! Es una nueva forma de hacer radio. No, estaban pisando para que se grabe, como se grabe sucio. Entonces, bueno, a mí estudiar esos condicionantes, como también pasa con determinados géneros, como dice el arte y el videoclip, bueno, la estética del videoclip, la llamada estética del parpadeo, muy interesante, creo que toda la factura de imágenes, fue la característica formal de cómo hizo todos los programas, etcétera, ¿no? El rayo, programas periodísticos, etcétera. Bueno, pero cómo nace vinculado a la lógica de distribución musical, de consolidación de la canción en el mercado, ¿eh? Vamos a seguir analizando. Es el tema de la cultura de la clase media en televisión, la cultura ambiciosa. O se pueden contar varias cosas, ¿no? Es decir, se habla de tilinguería, habla, escucha la palabra de eso, tilinguería, es lo mismo. Lo kitsch también en parte puede funcionar, aunque lo kitsch implica una denuncia de algo. Pero me refiero a programas, Eco hace los ejemplos, son, por lo menos a mí me causa mucha gracia con respecto a las reacciones espontáneas de los frente a problemas o periodistas, con frases ambulosas, grandilocuentes, ¿no? Si ustedes bajan un capítulo de Rolando Luna Taxista del 72, para ilustrar un poco la televisión que está acá en la red, en el primer capítulo, el capítulo elaborado que explica un poco los hechos, van a ver que Miguel pone en boca de sus personajes frases largas, ambulosas, grandilocuentes, casi arcaicas, ¿no? O si no, posturas o planos, pensamos en programas de Comienzo de la Democracia, como Situación Límite, El Compromiso, Los Miedos, el comienzo de la televisión privatizada, como puede ser Atreverse, de Doria, el Telefe, o si no, y todo va cayendo, ¿vale? fuera así, no, básicamente. Pero quiero decir, programas que tienen una visión, ¿no? Supuestamente, digo, tanto a nivel actoral, ¿no? Digo, esto me parece importante pensarlo, porque es una tensión dentro de la televisión. La televisión es bastante exhibicionista, es decir, acá lo que entrego es bueno. Como bueno, toda la conocía, ahora clave el espectáculo para pensar, ¿no? Sí, exhibía para generar un contrato de lectura, digamos. Amigo, ¿no? El contrato de lectura del programa. La otra, lo otro que plantea Eco es hacer un análisis, dice, estético, psico y sociológico, escuchen, sobre cómo las formas de juicio consumo, ¿no? Influyen sobre el valor de los productos. La forma en que los consumimos influye sobre el valor. A mí se me ocurre pensar acá lo que pasa con la música clásica y el silencio. Ustedes saben que el silencio, que para uno era fundamental en la contemplación de la obra artística, ¿no? Y que para los medios es una bacha radial, es una pérdida, pero también es el silencio, contrario a la euforia, vamos a decir, un silencio eufórico, una euforia, es decir, o sea. Entonces, el silencio es un valor importante, el silencio es un valor crítico, es una gran actividad el silencio. Y me refiero a la música, hay mucha música clásica, incluso fragmentos de ópera, que forman parte de bandas de sonido, de programas, fondos incidentales, es decir, que incluso la ópera empieza a venderse después de eso, los fútbol de Pirea, tuvo bandas de sonido muy clásicas, etc. Programas muy, muy importantes, películas también usan la música clásica, que cambia la función. Bueno, obviamente los integrados dicen hay acceso a la música clásica, pero los apocalípticos pueden decir se ha cambiado la situación de consumo, cambia el valor, ¿no? del producto. Y finalmente, dice Eco, se necesita hacer un análisis ideológico, esto, del oportunismo de novedades formales, ¿no? Del oportunismo de novedades formales. Ya Adorno y Horkheimer hablaban de diversificación táctica, uno hasta podría decir, podríamos usar la palabra innovación táctica. Esto no quiere decir que no haya una tendencia a la innovación. Se me ocurre pensar en un ejemplo que cuando la televisión quiere plantear que va a tener un producto mucho más elaborado, pensado, ¿sí? Dice, lo filmamos, lo grabamos como en el cine. Funcionamos en la trama como en el ensayo teatral. Ahora, curiosamente, lo plantea muchas veces el punto de vista tecnológico o tecnológico. O sea, grabamos la Italia como en el cine, pero no lo ensayamos como en el teatro. ¿No? Serían condiciones laborales. Instala el predominio de la imagen, de lo formal, o sobre lo que históricamente se denominó contenido. Bueno, no sé si me queda mucho tiempo, pero voy a aplicar 5 minutos para el tema de las fichas, el levantamiento de las fichas y aclarar, o empezar a aclarar las cosas, porque las vamos a seguir desarrollando. Primero, está bastante presente en la ficha pedido de aclaración sobre la ausencia de realismo de la TV. O la transformación del realismo sucio, ¿no? ¿Qué es esto de la TV? ¿Qué es el costumbrismo, etcétera? Yo me refería a líneas generales, que de la misma manera que en alguna época el cine predominó la alegoría para pensar la censura, pero para no querer decir las cosas claramente, en la televisión las tendencias naturalistas del terreno argentino, las tendencias realistas del costumbrismo televisivo fueron retrocediendo y ganando espacio a la parodia, a la autorreferencialidad, ¿no? Hasta el grotesco, si ustedes quieren. En la televisión apareció Roldán, pero muchos ejemplos, más la herencia de Esperando la Carroza, o 100 veces no debo, ¿no? Películas de un grotesco de Doria, el cine argentino, que el hecho del costumbrismo clásico de la televisión, del diálogo coloquial, la oficina, la plaza, la casa, el libro, etc. Y yo especulo que ese realismo, el realismo en realidad, sea cual sea su versión, lleva toda una tradición de plantear conflictos. De plantear un conflicto, un nudo que tiene que tener un desenlace determinado. La segunda cuestión es, ¿a qué me refería con la concentración laboral? Damos un ejemplo en los medios en general. La red a partir del lunes no tiene más el programa de Facundo Pastor a la mañana de 2 horas. No sé si es una buena manera de decir, pero digo, el hecho es que sí. Y va a estar más público, a su vez está a la tarde. ¿No? Entonces Macut recibe un llamado de la autora y dice, qué bien, Luis, estás, no sé si la tiene, pero qué bien, vas a estar también a la mañana, así que te escucha a la mañana y a la tarde, te veo el fin de semana, en el canal de cable dos veces, de tu productora, en tu página web, etc. Entonces, en ese sentido planteo, no sé, no hay una explicación racional más allá de la lealtad con figuras o con medios, a que haya tal nivel de concentración laboral en bandas horarias, en sujetos, en temáticas y formas. Se pregunta también esto de la imposición de la oferta. Solamente lo refería a que, para atacar un poco aquello de que en definitiva la televisión le da a la gente lo que la gente quiere ver, cuando en realidad no hay ningún nivel de decisión de la gente, porque eso la palabra televisión tendría que estar vinculado a qué alternativas hay, eso de cambiar de canal, a qué tipo de diversidad hay, etc. Y me refería al hecho histórico de que programas que hoy tendrían para la televisión bajo rating o un rating no redituable, es otra cosa, ¿eh? Ya ven, 60.000 personas no sirve. En otra época eran programas que se estabilizaban y la Pedagógica estaba como otras misiones de compromiso, etc. Me parece que ahí estaban y ahí se veían. Y se comentaba la oficina, se comentaba la casa, de igual manera. Cuando digo imposición de oferta es decisión de productores, ¿no es cierto? Acaba de haber un congreso de productores de la televisión de los niños, escritores internacionales, el doctor Suárez, los programadores de TV, etc. Busquen en la página web, porque son desopinantes las declaraciones de los programadores. Y finalmente, muchos preguntan a Pongo, ya con una especie de pedido desesperado, o diciendo, si usted nos va a guiar en el desierto, o algo así, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? Yo creo que no se puede hacer nada. La verdad que la internacional te va a hacer cartas sentimentales de la cárcel, digamos. Bueno, empecemos por donde está, digamos. Está dando un curso, en una cátedra, estamos pensando juntos, etc. Las cosas salen en la medida de que se lo proponen algunos, pocos o muchos. Digamos que se pueden hacer cosas. Y con esto quiero juntar la verdad. Me da la impresión de que lo que sucedió el sábado, más allá de lo circunstancial, que metía un poco de Feynman, habrá fue varias veces, incluso registrada, es simpático en el programa, me pareció demasiado conocer lo de los chicos abusados en un programa se da a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, se llama Policías en Acción, o algo así, el canal 13. Bueno, me parece que están tocando fondo, están probando un poco ya, están preparándose para otra situación. Me parece que hay una sanción moral, por eso se filtran estas situaciones. No sé lo que va a pasar, pero creo que a veces las cosas, voy a hacer una frase de que se le adjudica siempre al franquismo, o al franquismo, que es cuanto peor, mejor, ¿no es cierto? Digo, la televisión tendrá que tocar fondo en algún momento como para que se revelen algunas cosas. De todas maneras, lo más preocupante no es la que la televisión toque fondo, sino que mecanismos de la televisión de los últimos tiempos se filtren ya en otros espacios. Digo esto, mientras habrán, decía, y después el profesor que se quería ir del programa, viendo el informe de los niños abusados, el informe de Gassi, etc., con esa música, sobre todo el montaje fascista, no se olviden de esto, ¿no? La euforia, que interviene en la argumentación, en la presentación de los temas, y el año fascista, ¿no? Pero más allá de eso, en el mismo momento que Abraham criticaba eso, desplazándose un poco de su lugar en la televisión histórica, que siempre complaciente, Página 12 titulaba en su edición, con posterioridad al día que comenzó el juicio de Romañón, y por la disputa que hubo entre familiares y defensores de Calimero, donde hubo fuego hace un año y pico atrás, o dos años, en un informe sobre callejeros, el profesor Reginada puso la canción de Santo, Dame Fuego. Y yo creo que lo comenté, visualizador, le hablando acá y me iba a preguntar la opinión antes. Yo solo tenía que decirle, tenía que dejar todo eso. Entonces, el tema es que el profesor Reginada busca, desesperado, lo que se entiende, así que es el mismo, es un dispositivo, es un dispositivo, un procedimiento. Cuando se exhibe el procedimiento ya se utiliza. Es lo que imagina la y lo puedo hacer crítica en cualquier momento, lo puedo decir a la hermana. Es decir, el tema es, cuando tengo que ser ingenioso, brillante, inteligente, para producir una pequeña diferencia de pensamiento, no estoy condicionado por lo que yo quiero hacer, sino por lo que se hizo antes. Distinguirme, diferenciarme, etc. Entonces yo intervengo en la lógica hegemónica, formal o estética. Y es lo que hago, es lo que se hace. Entonces, más lo voy a decir, prepárense para algo peor. ¿Sí? Estamos llegando a un momento, prepárense para algo peor. Porque ¿quién iba a decir que ese programa de una policía de acción de educar a los chicos abusados que protestan por encima del padre que supuestamente lo abusó, se iba a pasar a atletar? ¿Quién iba a decir eso? ¿Quién iba a decir que si van a acusar de prostitutas, gaficios, ladrones, buconas y todo eso a la hora de la tarde? Y esto quiere decir, ¿quién iba a decir que lo hicieran a las 11 de la noche? Entonces, la espera, hay que esperar, hay que esperar, casi le diría como tomando cierta distancia y que a ver si todos se cocinan en el mismo carro. Bueno, la seguimos en el otro.